Bienvenido, Francisco Guzmán, candidato a la alcaldía de Yaiza por el Partido de Independientes de Lanzarote. Gracias por concedernos estos minutos y que, bueno, con lo que tratamos es de enseñarles, mostrarles, informarles a la ciudadanía de la, por un lado, del estado en el que nos encontramos, en nuestro ayuntamiento, con todos esos escándalos y, sobre todo, hacerles entender que hay alternativas. Y quién mejor que tú para contarnos, pues, en principio, los puntos más interesantes de este programa electoral que con tanto cariño y mimo han ustedes realizado en los últimos meses. Bueno, muchas gracias por la invitación y lógicamente es un placer estar aquí. En principio, como saben, yo soy independiente dentro de las siglas del PIL. Tratamos de desarrollar o seguir desarrollando la política que iniciamos estando de concejal. Y lógicamente también queremos ampliar, hacer conocer a los ciudadanos el programa electoral que llevamos. Se basa en 12 puntos generales, pero que luego de forma individual por cada núcleo pues especificamos. Para ello vamos a hacer llegar un boletín informativo, La Verdad de Yaiza se titula, y ahí pues van a conocer todos los pros y los contras de todo lo que ha sucedido en el municipio, aparte que, bueno, una entrevista propia, así como una serie de cuestiones que yo creo que también está súper importante, así como se deduce o se puede ver pues que, bueno, que los planes de UPI no le salen, de que han recibido ciertas contradicciones y lógicamente también para nosotros pues se apuesta como que, o se dice que podamos ser la única alternativa que ahora mismo puede tener Yaiza. Francisco Guzmán, se dice que, además incluso en esa publicación, que tú representarías un poco a todas aquellas personas que se sienten defraudadas. Mi idea y lo que me acompaña en la candidatura es representarlos a todos. Sería para todos, aquí no hay discriminación. Yo, como siempre he dicho y he querido ser y hacer, es mirarlo de forma objetiva a todo el mundo, tratar a todo el mundo por igual, dentro de las circunstancias, pero sin dar prioridad a nadie porque sea más afín o menos afín. En este caso, la idea es también pues, seguir, digamos, cerca de los ciudadanos, cerca de la familia, potenciarlo, porque al fin y al cabo son quienes van a llevar a cabo la funcionalidad dentro del municipio y quienes nos van a demandar, y lógicamente nosotros tenemos que dar respuesta. Además, creo que incluso uno de los eslogans que se estuvo a punto de utilizar era un poco que serías el alcalde, si cabe, de la familia, un poco en esa línea, ¿no? Sí, efectivamente, bueno, el alcalde de todos, pero lógicamente teniendo en cuenta a las familias como elemento fundamental del municipio dentro del día a día y del desarrollo tanto cultural, educativo, económico, social, en todos los aspectos, y por eso nos gustaría siempre recibir esas sugerencias y atenderlas y desarrollarlas y ponerlas en práctica. Bueno, hay una carta de presentación que reconoce tantos años de experiencia, pero ¿por qué el PIL? Bueno, el PIL porque me ha dado la oportunidad simplemente a raíz de la traición que hemos recibido tanto a nivel local del Grupo Gobierno como luego a nivel organizativo del partido, bueno, en este caso de Nueva Canarias. Cuando tenemos la candidatura ya lista para presentarnos, pues nos dice que no, porque van en un pacto con UPI. Y eso a nosotros nos sorprende porque ya, bueno, es premiarles encima de que nos traicionen, pues es premiarlo. Y siendo tránsfugas como son. Pero en este caso ya no había opción a hacer pacto, digamos, entre partidos. Las coaliciones se había terminado la fecha, que la intención era ir PIL-PNL, pero como fue imposible, pues ya había terminado la fecha, pues el PIL gentilmente pues nos ha dado la oportunidad de ir como independientes dentro de sus siglas para poder optar y seguir, tratar de luchar por lo menos para conseguir el objetivo que pretendemos, que es llegar a gobernar el municipio. Y uno de esos objetivos obviamente es terminar lo que se empezó, porque quedaron cosas sin hacer. Sí, esa es un poco la línea que vamos a llevar, es tratar de conseguir esos objetivos que iniciamos, que por ciertas circunstancias se lo puso mil trabas y por el propio grupo de gobierno, y que ahora queremos seguir trabajando y conseguir objetivos, como puede ser el centro de salud de Yaiza, es necesario ya, y la solución la teníamos, pero no había interés en que se desarrollara, y así sucesivamente. Tenemos también un centro deportivo en Playa Blanca, eso es a largo plazo, también con el parking subterráneo y zona alta, que sería el recinto ferial. Y luego en los demás pueblos queremos poner en marcha todos los centros socioculturales que no existen, pues crearlos y donde están, pues modernizarlos y tratar de darle la solvencia para que las actividades se desarrollen en las mejores condiciones posibles. Uno de los aspectos que en nuestra parte nos toca a nivel cultural es que usted o tú apuestas muchísimo por la cultura y sobre todo también por la participación ciudadana, que parece que está como un poco apartada, dormida. No sabemos si es por los tiempos en los que corren, en donde todas las personas trabajan tantísimas horas y casi no les queda tiempo para el disfrute, pero creo que hay una apuesta comprometida por este aspecto, ¿no? Sí, ya lo inicié estando de concejal y quiero seguir apostando por ello. Yo creo que es esencial y fundamental de que la participación ciudadana se vea reflejada, de potenciar que así sea a través de las organizaciones, de las asociaciones, de los colectivos que tienen iniciativa, que tienen inquietudes para que se desarrolle y abarque el mayor número posible de los vecinos del municipio. Y por supuesto también una apuesta hacia la integración. Siempre he apostado por ello y creo que muestra un botón, es decir, hemos puesto en marcha los cursos de español para extranjeros, hemos iniciado el tema de actos de interculturales, y donde las diversas culturas tuvieron un día de encuentro. Había un proyecto antes de irme que era muy bonito en ese sentido también, de darle más amplitud, darle el rango que se merece y un poco realzarlo en ese sentido, porque aquí, quieres o no, pues había multitud de culturas que prácticamente vivimos el día a día, pero no nos conocemos unos a otros, y eso es fundamental para dentro de la convivencia de una comunidad. Francisco, ¿cuántas cosas quedaron por hacer y qué difícil, ¿no?, los logros que llegaste a llevar a cabo, ¿no? Yo pienso que desde la alcaldía todo va a ser mucho más fácil y en abundancia. Cuando se tienen los criterios claros y los conceptos claros, yo creo que es fundamental, y cuando miras de una forma objetiva, como decía inicialmente, pues es fácil de llevarlo, yo creo que sí, porque el pueblo lo va a entender, los ciudadanos lo van a entender, los colectivos lo van a entender, y todos vamos a estar a una, porque esa es mi intención, de que todos estemos a una para seguir desarrollando el tema educativo, cultural y demás. Queridos oyentes, fíjense qué frase más hermosa me gustaría, Francisco, que expandieras un poquito más. Dice, los vecinos de Yaiza merecen otra forma de hacer política y que se gaste el dinero de todos en lo verdaderamente importante. Cierto, aquí hay muchísimas cuestiones que yo creo que son superficiales, donde nos hemos malgastado el dinero en cuestiones que no sirven para nada, y sin embargo en aquellas como es la educación, la cultura y quizás en servicios sociales, pues los hemos dejado más al margen, hemos aminorado esas partidas, hemos engrosado otras que simplemente sirven para un día y que al fin y al cabo no solucionan al ciudadano, sino gastar el dinero malgastado. Francisco representa para muchos de los ciudadanos de Yaiza la ética, una persona sin mancha. Francisco, hay que decirle al pueblo que la gente del PIL tiene que ser afín al PIL, porque el PIL sigue siendo el PIL, no es otra cosa. Sí, el PIL es una marca, lógicamente, y tiene su gente, y bueno, y mucha gente más que por descontento, porque ahora mismo de alguna manera simpatizan o entienden. Yo creo que más bien sea, y quiero que así sea, de que entienden el mensaje, de que quieren de que haya un verdadero cambio, y eso es fundamental. Yo creo que más que ceñirnos a las siglas del PIL, yo creo que tenemos que ceñirnos a la viabilidad que le podemos dar nosotros como grupo y con la iniciativa que llevamos a cabo. Aún con un plan general a las puertas, ustedes no venden castillos en el aire, tienen los pies muy firmes en la tierra. Ese es mi lema desde el inicio, y yo, bueno, siempre lo he tenido claro, pero ahora mucho más, y yo soy consciente de que las cuestiones no son tan fáciles y de que es el día a día, por eso es mi compromiso de atender a la ciudadanos el día a día, resolverle el asunto y luego continuar con los proyectos a corto, medio y largo plazo, como pueden ser las obras en los distintos pueblos de infraestructuras deportivas que de alguna manera lo desarrollen, descentralizar las actividades que se lleven a los pueblos y no centralizar, y así sucesivamente en todas las edades, tanto niños, jóvenes como para mayores. Y además también pues queremos dar el tránsito definitivo a que el pueblo se expande, la cultura, la educación, y para eso también vamos a demandar el tema de Instituto en Playa Blanca y a la ampliación del colegio. Caramba, pues todas las necesidades, todas las carencias aparentemente quedan cubiertas. También hay una cosa importante que usted dice, o que dices, no se puede vender como ejecutables proyectos que ni siquiera cuentan con financiación. Nosotros, bueno, a eso le llamamos propaganda electoral. Lo hemos visto con los dinero público, se han puesto una serie de carteles que implícitamente conlleva una publicidad, digamos, partidista. Y lógicamente no se puede hacer eso sin tener claro los proyectos y sin tener clara la financiación. Por eso yo siempre insisto en proyectos a corto, medio y largo plazo. Y eso que mismo que se anuncia, pues bueno, del centro deportivo que nosotros pretendemos, pues un proyecto a largo plazo, sin duda. Hay que buscar financiación y hay que buscar los medios cómo hacerlo. Yo creo que lo tengo en mente claramente cómo debe ser, pero lógicamente tenemos que esperar a partir del 24. A este nuevo invento llamado UPI parece que no le salen las cuentas. En principio yo creo que no, ellos hacían sus cálculos y lógicamente el irrumpir nuevamente en política, digamos, la confluencia del Partido Independiente de Lanzarote, el PIL, donde parte se había ido de parte del UPI, parte de Nueva Canarias, aunque ahora son aliados, y bueno, las vueltas de la vida parece que son así, y los que nos hemos quedado fuera, que hemos querido no participar de estas historias, pues hemos sido fieles a nuestro partido, pero nos han engañado y lógicamente hemos tomado la decisión de participar como independientes dentro del PIL, y lógicamente ellos, no sé qué cálculo hicieron, pero lógicamente también no pueden, no les salen. Sí, yo creo que ahí se han equivocado porque trastoca todos los papeletas que tenían. Hasta nosotros han llegado comentarios por parte incluso de personal del ayuntamiento, amigos, que llevan sufriendo presiones y cierta incertidumbre con respecto a sus puestos de trabajo. ¿Trabajaste intensamente para tratar de homologar, certificar, consolidar, dar solidez a estas personas y seguirías haciéndolo? Sin duda. Yo creo que hice un esfuerzo tremendo. Se quedaron el proyecto de consolidación de puestos de trabajo, la relación de puestos de trabajo, luego también el tema de dar una estabilidad definitiva al personal, también los digamos de alguna manera los convenios, el acuerdo de funcionarios, y todo quedó en el aire y que prácticamente quedó en suspenso porque ellos no quisieron aprobarlo, pero que lo trabajé, lo consensué con todos los trabajadores y lógicamente ahí están, pero que no han dado su fruto porque no han querido. Sin entrar en demasiados detalles, porque tampoco era objetivo de esta entrevista, creo que también quedaron en el aire muchas otras cosas en las que pusiste todo el empeño. Por ejemplo, el tema de la policía, que tanto revuelo en el interior de ese ayuntamiento, ¿no? Pues provocó, y al final ellos no hicieron absolutamente nada. ¿Se quejaban de qué? Sí, esa era una de las causas también, que bueno, de alguna manera reclamaba la policía para ellos, y al fin y al cabo, pues ahí está, no he visto ninguna mejora, todo lo contrario. Y lógicamente también, pues bueno, los proyectos que habían de trasladarlos a Playa Blanca, ya que el 99% de los servicios se encuentran en esta localidad, cubriría mayor, digamos, con mayor calidad, y de alguna manera también solventamos el centro de salud de un plumazo. Es decir, yo creo que prácticamente el trabajo no se les ha visto y yo no sé qué insistencia tenían en hacerse con la policía local. Francisco, creo que también quieres retomar el asunto de la oficina virtual, que parece que no funciona, pero que descongestionaría muchísimo, ¿no? Pues lo que son tanto el tema de transporte cuando te quieres marchar entre islas y un largo etcétera. Sí, es un proyecto que puse en marcha y que estaba funcionando, se ha instalado, pero que no hemos arrancado porque, bueno, ahí me fui también y en cierto modo ciertas reticencias también a ponerlo en marcha, pero que yo creo que es fundamental en el siglo que vivimos. ¿Qué dirías a otros núcleos de población más pequeños, como por ejemplo, pues no sé, Las Breñas, Uga, Maciot? Sé que tienes algún mensaje para ellos, yo sé que ustedes van a seguir trabajando y que va a ser pues beneficio de todos. Todos los tenemos, vamos, nos ocupamos de todo. La revista que se está repartiendo, ahí tienen cobertura todos los núcleos del municipio, algunos en los aspectos que realmente necesitan urgentemente y otros en menos, pero que prácticamente nos acordamos de todos y en ello pueden ver el programa y la que llevamos para cada uno de ellos. Para terminar, Francisco, cuánto nos gustaría quedarnos mucho más tiempo contigo, pero sabemos que estás ahora mismo inmerso en lo que es la campaña electoral, que tienes muchísimas tertulias, mucho trabajo y sobre todo lo más importante, que es lo que siempre salió de ti, esa cercanía, el tú a tú, el decir a los vecinos, aquí estoy, aquí estuve y aquí estaré. Tenemos ahora un encuentro de convivencia en familia durante estos días. ¿Qué nos podrías decir al respecto sobre ello y hacer una invitación, claro? Bueno, nosotros como cierre de campaña a nivel local queremos hacer algo distinto. Quiero seguir en mi papel, que se me identifique como lo que siempre he querido, de hacer actividades, de tener la participación familiar, desde los padres hasta los niños y los mayores, que estén todos y de alguna manera seguir la misma línea. Por eso queremos hacer un simple acto de encuentro y convivencia en familia, donde habrán pues de zumba, cuentacuentos, graffiti, squad, es decir, va a haber de todo tipo de actividades y que va a ser el miércoles día 20 en la Plaza del Carmen, en Playa Blanca, desde las 5 de la tarde hasta las 9 de la noche. Por tanto, quedan todos invitados y lógicamente les digo que, y les aseguro ya, de que no va a haber meeting ni que vamos a hablar de política. Pues Francisco, todo nuestro apoyo. El día 26 queremos verte ahí, donde tienes que estar, que todos sabemos dónde. Y bueno, pues a tu disposición y sobre todo ese llamamiento a todos los vecinos, ¿no? Que reflexionen ese sábado en que, bueno, pues tal vez buscamos siempre a políticos honestos y honrados y que igual los tenemos delante y no los estamos viendo. Ánimo, amigo. Bueno, muchas gracias y sí, un llamamiento a que reflexionen, que consideren, pues todos los que participamos de alguna manera, pues voten a conciencia. Lógicamente les pido el voto para el Partido Independiente de Lanzarote, al cual tengo el honor de encabezar y ser el número 2 al Parlamento dentro del PIL en la candidatura de Unidos y de alguna manera pues la confianza de que somos la única alternativa y que todos ganamos.